I'm not alone and want to fight. Ya voy para Instagram Uribe otra vez. DJ está al aire en la X. Oh. Mr. Robbie Williams. God gave me the sunshine, then showed me my lifeline. I was told it was all mine, then I got laid on a ley line. Going on. A través de Instagram de Pigeon me pedía esta canción de Bruno Mars llamada Finesse. ¿Ustedes también se han preguntado cuál es la mejor canción de la historia? Pues ahora tienen el poder de descubrirlo. ¿Cuál será la ganadora? Grandes himnos, hits inolvidables y clásicos de todos los géneros que se enfrentan cara a cara. Ayúdenos a coronar la canción más épica de la historia votando a través de @laxmásmúsica en Instagram. La X 103.9 FM. Más música. De esta canción ya habían hecho una versión instrumental en el 83, según contó alguna vez Eddie Van Halen. Pero hasta el 92 terminaron lanzándola para su álbum For Unlawful Carnal Knowledge. Se llama Right Now, al aire en 125. Oh, oh, you got the feeling that I want to feel. Oh, you got the feeling that I know is real. Grandiosa canción del Discovery de Daft Punk. Ustedes sabían que George Michael y Nile Rodgers hicieron una colaboración juntos. Y es esta canción, se llama Fantasy. Fantasy, George Michael junto a Nile Rodgers en 125. En TP, hablar portugués es liderar tu propio camino. TP les informa la hora, son las 4 de la tarde, 35 minutos. ¿Ya viste la hora? Es una señal porque ahora es ahora. Se você fala português como nível intermediário a avançado, seu lugar é aqui, na Top Team. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Em TP, podrás ter benefícios como acesso exclusivo ao Gaming Arena, Plan Carreira, Fundo de Empleados, Happy Work Benefit e mais. Não esperes mais e aplica hoje mesmo em tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Al aire. 125 con Uribe DJ. Bueno, nuestra amiga que se había reportado desde Luxemburgo finalmente apareció con una canción y es una gran canción. Aquí está The Lighthouse Family con High. When you're close to chill, baby. Chill. Aquí está Laszlo Bane. Esta canción se llama Superman. Out the door, just in time. Head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. Ahí estaba Regard con Ride It en esta tarde de música en 125, tarde lluviosísima en la ciudad de Bogotá, oscurísima, nubladísima, friísima y todo lo que usted más quiera. Arrancó Dua Lipa su gira Radical Optimism, ¿no? Empezó por allá en Australia, todo indica que arrancó bien. Estamos como a la espera a ver si anuncian show de Dua Lipa por estos lados. Mientras tanto, pues aquí está. Somewhere in the middle.